queda claro, como siempre, que la elección se va a definir entre mi candidatura y la candidatura de la derecha. Queda evidente también, como siempre lo hemos sostenido, que hay segunda vuelta. Por eso mismo necesitamos un muy buen resultado en la primera vuelta. Y por eso yo quiero invitar a todos los chilenas y chilenos que quieren construir futuro, como lo estamos haciendo acá, que quieren construir con las fuerzas progresistas, con la fuerza de centro izquierda, un país mejor, y que en definitiva la fuerza del dinero no se imponga sobre la fuerza de la gente de Chile, de los niños, de los ciudadanos que quieren vivir en un país mejor. Estaremos en segunda vuelta y ahí vamos a ganar por nariz. Con mucha alegría y con gran satisfacción, así miramos este resultado.